Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Y Tito Rivas, así en controles, Ricardo en su hogar. Bueno, ¿Está aquel con usted ahí? Sí, más o menos. Bueno, te diré bueno, que pero... está bastante tímido hasta ahora, bueno, está bastante tímido. Pero bueno, me parece que hoy se quiere quedar con nosotros. Está. Ojalá que así sea, Creo, hoy es viernes, creo que toda la semana lo saludé con la neblina. Sí. Por tanto, y ayer con agua además. Con destellos. Sí. Te cuento que estoy desde hace un ratito largo aquí en la explanada de la Junta Departamental de Maldonado, teniendo en cuenta la iniciativa de la edila Maya González de justamente generar hoy una jornada de donación. Estamos instalados y te cuento además que esperemos que Maya no se nos desmaye, que no le pase nada, porque acaba de donar sangre. Acá me decían, es un riesgo, me decían, y además puede pasar dentro del hemobús. Se tiene que alimentar seguramente, le han pedido que no haga ejercicio físico y algunos otros detalles. Pero bueno, más allá de eso, realmente es una buena iniciativa, una muy buena iniciativa, que no solo ha sido a nivel departamental, Jorge, sino que también se ha planteado en el Congreso de Ediles. Y hay buenas noticias, las queremos compartir y queremos primero agradecerle a Maya este tiempo y además el momento justamente en el que te estamos entrevistando. Gracias por el tiempo, la iniciativa, contale a Jorge y toda la audiencia cómo surge. Bueno, buen día Karina, Jorge. Buen día Maya. Buen día para ti, para toda la audiencia. Gracias, muy amable. El agradecimiento se lo tenemos que hacer nosotros a ustedes por venir a cubrir. Esta es una iniciativa que principalmente se planteó en el plenario. Gracias a Dios, por suerte, se sumaron todos los ediles, tuvo una muy buena repercusión entre todos los partidos, entre todas las bancadas, y hoy estamos haciendo esto como institución, en conjunto con todos los ediles de la Junta y bueno, la población en general. Te toca ser de las primeras, yo decía, a ver quiénes son los valientes que se están animando al inicio. ¿Quiénes llegaron contigo? Vimos al edil Infante, ¿y quiénes más han venido? Porque por ahora falta gente. No sí. Solo está previsto que lleguen los ediles, sino también la población en general, ¿es así? Sí, así es. Se ha notado mucha gente, aparte de los compañeros de la Junta. Como tú decías, ya está por aquí el edil Alexandro Infante, el edil Andrés Arias ya donó también, ya pasó por acá. Y Verónica Robaina también, la edil Verónica Robaina. ¿Manejas cifras de cuántas personas van a donar hoy? Por el momento no, porque tuve acceso hasta la agenda ayer y iban unas 50 personas y sé que después se sumaron muchas más, pero ahí sí, ya no tuve acceso a la agenda. Recordemos, Jorge, audiencia, que está el Hemobús y también está UMA aquí de 9 a 15 horas. Contarle también a Jorge y a toda la audiencia esto que contaba yo, de la posibilidad de que llegue gente desde otros lugares, pero que además tomen la iniciativa en cada departamento, los ediles de cada departamento. Sí, exactamente. Yo soy donante voluntaria de sangre hace muchos años y consciente de la importancia de donar sangre, y fue lo que yo quise transmitir y hacer concientizar un poco en lo que es esta jornada. Por eso fue que invitamos al Congreso Nacional de Ediles. Tenemos la confirmación que va a venir el presidente de la Junta de Paysandú con una delegación de ediles. Y bueno, la invitación también se hizo para que ellos pudieran replicar esta jornada en sus respectivos departamentos. Bien, Jorge, Maya te escucha. Maya, entendí bien. ¿Van a haber ediles de otros departamentos que hoy van a venir ahí a estar con ustedes y a donar? Sí, así es. La confirmación que tenemos es que va a venir el presidente de la Junta de Paysandú con una delegación de ediles, pero se puede acercar a algún otro edil también de acá de la región este, por lo que tenemos entendido. Y paralelamente que esta idea se replique en cada uno de los demás departamentos. Sí, sin duda. Que vaya al Hemobús y allí los ediles de cada departamento donen. Sí, exactamente. Bien, felicitaciones por la iniciativa, realmente. Bueno, me parece gracias. formidable. También invitamos a la audiencia, Jorge, si me permitís, se pueden acercar a la explanada de la Junta Departamental, por más que no hayan reservado turno, que serán bienvenidos. Bien, bárbaro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Jorge, agradecerle también a toda la gente que trabaja aquí en el Emobús, que nos han dejado subir y poder entrevistar a Maya. Y bueno, salvamos, Maya, no te desmayaste, no pasó nada extraño, no es rating. Esa es la parte. No tenemos anécdotas. ¿Y vos ya donaste, Cari? Ay. Ah, yo entendí que estaba, que te había subido al Emobús, pensé que te había subido. Porque ibas a. Ah, bueno, no entendí. Ahora si te subiste a hacer la nota. Claro, yo estudié hablar con Maya, además la tengo que cuidar, tenía que estar cerquita para que no bien, le pase bárbaro, nada. Bárbaro, bueno, bárbaro. Pero acá Karina tiene que tener cuidado, pues se arremangar y le llegan a ver buenas venas, ya la sientan y la enchufan. Que conste que también soy donante y que me dicen que tengo buenas venas para donar plasma, plaqueta, acá me están acotando plaqueta, así que plaquetas. No me salvo seguramente, Jorge. Bien, bárbaro. ¿Ves, Maya? Muy buena iniciativa. Mira lo que logramos, la población se sigue sumando. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau a ti. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.